Bueno, decíamos en los titulares del informativo que los trabajadores tercerizados del Mides, que están nucleados en el SUTIGA, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, continúan trabajando sin cobrar su salario. Hace más de 3 meses que no cobran el salario. Imagínense ustedes si trabajar y cobrar todos los meses es difícil y no alcanza, imagínense ustedes por un momento nada más si a usted que está escuchando en su casa trabajara y hace 3 meses o 4 que no le paga. Sería muy difícil sostener la economía familiar o de cualquier persona, así no tenga familia. Si vas a trabajar y no te pagan, es muy difícil. Estamos en contacto telefónico con Diego Andrada, titular del Sindicato de Trabajadores, entonces tercerizados del Mides. Diego, buen día, bienvenido. Hola, buen día, gracias por el espacio. Bueno, Diego, contanos acerca, 3 meses efectivamente, más de 3 meses que no cobran el salario. ¿Cuántos trabajadores son? Bueno, en realidad tenemos trabajadores con el atraso más largo, digamos, son de 3 meses, pero también tenemos alguna otra organización que son 2 meses, otras un mes, es bastante variado, digamos, porque, bueno, está como es el estilo como esta de la tercerización, digamos, también, ¿no? Que no todo nos afecta, pero de distintas maneras, pero bueno, el atraso más largo es de compañeros que hacía 3 meses que no cobraban, y estábamos hablando más de, esos compañeros serían más de 50 compañeros, por ejemplo. Bien, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué respuestas reciben de parte de las autoridades? Bueno, en cuanto a esto, nosotros negociamos con las autoridades, estamos en contacto casi permanente, sobre todo, bueno, en este segundo atraso, porque también lo que nos preocupa y lo que convocamos a este paro es porque es la segunda vez en el año que hay un atraso de unas cuantas organizaciones. Y bueno, tal, ya la gente ya no da más, y nada, en realidad nosotros bipartitamente tenemos reuniones con las autoridades, sí nos van pidiendo como las listas de las organizaciones, a veces hay problemas que tienen que ver con la manera que cómo rinden las organizaciones, otras veces también son temas internos de Mides y de sus auditorías, pero nada, la postura del sindicato, que lo tiene claro el ministerio este que entró, es clara, que nosotros no nos interesa quedar en el medio de las organizaciones y del ministerio, pues, porque el que terceriza es el ministerio, sería todo más sencillo de otra manera, pero bueno, si decide tercerizar, por lo menos que le asegure el salario a los trabajadores. Eso no está pasando y bueno, está preocupante. Nosotros queremos una solución definitiva a esta, y esto es lo que estamos en las últimas reuniones, incluso la última que fue ayer con Sibila y sus directores, está sobre la mesa, ¿no? Una salida definitiva para que de acá para adelante no suceda más esto. Sí, nosotros igual desde acá, ¿no? Y desde afuera también del problema un poco, vemos que esto viene desde que surgió el Ministerio de Desarrollo Social, que esto viene sucediendo, no importa quién está en el gobierno, sino que siempre viene sucediendo. Y veo que pasan y sigue pasando lo mismo. Pasan las autoridades, viene otra, pero sigue sucediendo el problema que lo sufren los trabajadores. Ustedes dicen que abandonar no es una opción, pero ¿qué tipo de paro es el que van a hacer esta semana, Diego? Bueno, sí, como bien decís, es casi histórico este problema. Lo que hemos adquirido es conocimiento y una postura un poco más firme y convencer a los trabajadores de que no naturalicen que trabajar para el MIDE o trabajar para una política pública significa no tener el salario. Entonces, el paro de este jueves es de 24 horas y afecta a todos los servicios donde tenemos afiliados y trabajadores. Nos vamos a concentrar ahí frente a la torre ejecutiva. Y bueno, nada, eso sí. Si bien atravesó siempre todas las administraciones, nosotros ubicamos que el problema es la tercerización en sí misma, que produce que toda una burocratización en el tema de rendir y de manejo de dinero que nos afecta directamente a los trabajadores. Y bueno, en algún momento alguien va a tener que tomar el toro por las astas con el tema que no solo nos afecta a nosotros, la tercerización implica problemas en otras áreas del Estado, ¿no? Pero Sí. bueno, también estamos tomando medidas de otro tipo. Hemos votado un protocolo por atrasos, que se está aplicando, la mayoría de las compañeras lo están aplicando, medidas como no dejar entrar autoridades a los centros, no pasar la lista, bueno, afectar los servicios de alguna manera, pero bueno, la más importante que decidimos en la asamblea es este paro de este jueves. Diego, cuando ¿cómo es el día a día? Digo, que me imagino que debe haber gente que dice, hoy no puedo ir a trabajar porque no tengo plata para tomar el ómnibus. ¿Qué sucede en esos casos? Sí, ¿Hay momentos como esos o no? a ver, nosotros estamos, yo creo que el ministro accedió a tener también una reunión bipartita ayer, que la gestionó incluso Marcelo Abdala desde el PNT, porque sí, tenemos esas situaciones de compañeros que no pueden llegar a su lugar de trabajo porque ya no tienen para el ómnibus para movilizarse. Teníamos situaciones de compañeros que estaban a punto de darle desalojo de su casa por no pagar el alquiler, compañeras que no podían acceder a medicación oncológica. O sea, las situaciones son de las más diversas y todas las que se pueda imaginar un trabajador estando 1, 2 o hasta 3 meses sin cobrar. Obviamente, incluso afecta a los servicios porque ese trabajador no puede ir a abrir un refugio, por ejemplo, ¿no? Claro. Con lo que eso implica, que afecta también a los usuarios. Nosotros también nos preocupa la calidad de la política pública que se ve deteriorada por esta anomalía, ¿no? O sea, si el trabajador, que es la que ejecuta, no tiene ni siquiera el salario, es difícil que, por ejemplo, la problemática de situación de calle empiece a tener algún tipo de salida o algún tipo de alternativa, porque la unidad más mínima de encarar esto, que es el trabajador, no puede accionar, es difícil. Diego Andrada, entonces mantenemos el contacto. Gracias por hoy, gracias por la información, por el tiempo y seguramente vamos a seguir el tema de cerca y estamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchas gracias, le agradecemos a ustedes, por el espacio y por siempre estar en la vuelta dándole la palabra a los trabajadores. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que pase bien.